mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, sanidades, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Señales y prodigios. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu poder. Tu iglesia espera hoy tu gloria descender. Que se hagan sanidades. Confiamos en fuerzas humanas, no confiamos en habilidad. Confiamos en tu nombre que trae mientras extiendes tu mano.